para la capital del surubí, Goya Corrientes, con mucho cariño, Jorge Alberto y sus príncipes. El chamamé me gusta más cuando lo bailo junto a ella. Jamás se vio cosa mejor, la banda tocando ese barrito. Como me gusta ese acordeón, ese acostado picadito y adelante sin quererlo. Saldrá el pasito bailador, damos un poquito de alegría. Ay, como si fuera el mejor. Si tú bailas, bailas, quieres más para ti. Del olor que tienes siempre, Jasmine. Amor, amor, amor, quieres más, corazón, quieres más para ti. Del olor intenso de ese Jasmine. Si tú bailas, bailas. Cuando lo bailo junto a ella, jamás se vio cosa mejor. La banda tocando lleva ritmo. Como me gusta ese acordeón, ese acostado picado, adelante sin quererlo. Saldrá el pasito bailador, damos un poquito de alegría. Ay, como si fuera el mejor. Si tú bailas y bailas, quieres más corazón. Del olor que tienes siempre Jasmine. Amor, amor, amor, quieres más corazón. Amor, amor.